tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, acá estamos de alguna manera también dejándonos llevar por la agenda que nos dictan desde afuera los medios grandes, los medios hegemónicos, para generar también otro tipo de información. En este caso, puntualmente, queríamos consultarte a vos tu opinión sobre, la vuelta a clases, la presencialidad o no. Has estado trabajando puntualmente con esto, leíamos una nota tuya. Sí, bueno, básicamente creo que hay un dato desde donde arrancar, que nadie está en contra de que vuelva la presencialidad a las escuelas y que los niños y los jóvenes puedan reencontrarse en ese espacio que obviamente es irreemplazable, ¿no? Que es el encuentro presencial entre docentes y estudiantes. Con lo cual, en principio, sería muy importante poder avanzar en esa línea, al menos en la provincia de Buenos Aires, con la gran diversidad que nuestra provincia tiene en términos de las características poblacionales de las escuelas primarias, secundarias, los jardines de infantes, y en esa medida, garantizar las condiciones sanitarias, infraestructurales, para poder marchar a una presencialidad que seguramente será gradual en algunos casos y total en otros. Habrá que analizar jurisdicción por jurisdicción de cada una de las localidades que la provincia tiene, y en función de eso poder analizar en las 25 regiones educativas cómo encarar ese regreso gradual al aula ya en los primeros días de marzo. Sí, una situación compleja. Sí, nosotros partimos desde la provincia de Buenos Aires, un territorio que tiene la densidad de población, por ejemplo, que hay en el conurbano, con otra densidad totalmente distinta como la que podemos llegar a tener aquí en Lincoln. Claro, bueno, por eso te decía, la provincia de Buenos Aires está dividida en 25 regiones. Cada región tiene una estructura de funcionamiento a partir de esta densidad poblacional y densidad de instituciones educativas. Sabemos que la escuela es un ámbito, bueno, para los docentes, yo soy docente, vos lo sabés, Jorge, para nosotros es una centralidad poder encontrarnos en ese ámbito que es el aula, que es la escuela. Y por otro lado, lo que ha quedado al descubierto, más allá de las condiciones que este año pasado tuvimos, el 2020, de hacer todo en términos remotos y a distancia, para los jóvenes y para los niños también es muy importante ese lugar de encuentro que es la escuela. Más allá de la cantidad de aprendizajes, de contenidos que uno pueda desarrollar en las instituciones educativas, es sin lugar a dudas el espacio más importante de sociabilización que tiene la sociedad en el mundo. Entonces, claramente esto que vos decís, las densidades poblacionales serán un factor fundamental para el análisis de, bueno, con qué características, de qué manera y cómo será ese reingreso a las aulas, supuestamente, imaginamos, el 8 de marzo o el 1 de marzo, dependerá de los niveles, pero también sabemos que ya en febrero va a haber actividades de revinculación con muchos estudiantes en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y en esa revinculación que se iniciará después de los carnavales, tendrá también como proceso darle continuidad pedagógica a aquellos jóvenes y a aquellos estudiantes que no la pudieron tener en el transcurso del 2020. Carlos, se me ocurre preguntar, y nada, mirá lo que voy a pretender, ¿no? Que vos me expliques la lógica de varios opositores dicen, por ejemplo, así, a muy boca suelta, que durante el 2020 no hubo clases. Cuando en realidad conozco personalmente muchos docentes que al día de hoy, todavía en enero, no han podido ni siquiera descansar porque los alumnos les siguen llamando, consultando, o por un trabajo que tienen que terminar para el recuperatorio de febrero, o por alguna nota que todavía no quedó clara desde diciembre. Hay un arrastre importante. ¿Por qué crees que se ha caído ahí la oposición? ¿Por qué crees que cae ahí? Mira, yo creo que hay una necesidad de la oposición de politizar todo hecho social y comunitario que tenemos a diario. Lo hace con la educación, lo hace con la vacuna, lo hace con la negación de esta pandemia. Entonces me parece que detenernos a esa mirada que es consignista, teniendo en cuenta, digamos, que en el transcurso de su gobierno no han aportado ni siquiera en lo educativo, digamos, nosotros en términos educativos hemos tenido unas deficiencias enormes en las reducciones de los presupuestos de inversión en infraestructura, en planes de lectura, la discontinuidad de los programas como Conectar Igualdad. Es decir, esa oposición es la que cuando gobernó destruyó gran parte del sistema educativo y de la vinculación de la formación inicial como continua de los docentes en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina en general. Ahora, la responsabilidad de gobernar, la responsabilidad que tenemos nosotros desde el Frente de Todos y particularmente nosotros en el Partido Solidario, es de poder generar los argumentos necesarios, las condiciones sanitarias necesarias y la tranquilidad a las familias de que el retorno a las actividades está garantizado en términos de la vinculación, pero también en términos sanitarios. Así que vos decías algo que claramente es así. Nosotros estamos hoy a mitad de enero, pasada la mitad de enero, y recibimos todavía información de nuestros alumnos en correos electrónicos, en plataformas educativas, en mensajes de WhatsApp, de las familias. Es decir, lo que se ha trabajado en el 2020 en términos del desarrollo de la tarea docente fue un trabajo extraordinariamente superior en términos de la disposición del tiempo con respecto a lo que sucede en la presencialidad. Muchos colegas, muchos compañeros docentes y compañeras docentes que no solo han dado continuidad pedagógica, sino que han asistido en los comedores escolares, que han asistido en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a las familias en presencialidad y a la distancia ha sido enorme. Con lo cual, esta cosa de querer instalar que fue un año perdido, básicamente tiene que ver con que el Estado ha podido dar respuesta a la emergencia sanitaria, a la emergencia nacional, que ha podido tener vinculación y contacto con la mayoría de los estudiantes, que algunos se han perdido en ese camino porque sabemos que también puso en exceso de relieve la desigualdad que hay entre los que tienen acceso a bienes materiales y los que no lo tienen, por ejemplo las computadoras, la conectividad, el uso de celulares. Pero creo que todas esas cosas son atendibles, el gobierno ha tomado medidas sobre eso, ha tomado nota, y me imagino un 2021 con una mixtura, ¿no?, entre la presencialidad y la virtualidad, y con un ingreso central de la tecnología en las aulas que nos va a permitir pensar otro tipo de escuela. Corriendo un poquito el tópico, pensando también desde el Frente de Todos, tuvimos un año 2020 y lo que va el 21 también, atravesado por la pandemia, pero es mi deber preguntarte, Carlos, ¿cuál sería la deuda más importante que tiene esta gestión de gobierno de cara a este año que no va a ser fácil y que además es un año de elecciones legislativas? En primera instancia, tengamos en cuenta que el gobierno asumió y a los dos meses de haber asumido entramos en el aislamiento social, en atender a la pandemia, y eso requirió centralizar todos los esfuerzos al cuidado de la ciudadanía de la Argentina. Creo que como el gran pendiente nacional que tenemos, y también la provincia de Buenos Aires, y en esa sintonía se han lanzado todos los programas para este 2021 que tiene que ver con el desarrollo de la obra pública, con el desarrollo del trabajo, con el desarrollo de la producción, serán centrales para, como decía el presidente en campaña, poner a la Argentina de pie, y poner a la Argentina de pie sin lugar a dudas es poner a la Argentina, construir una Argentina del trabajo, de la producción, y en ese sentido me parece que están puestos todos los cañones. Creo que uno de los pendientes está puesto ahí. Por otro lado, las negociaciones, renegociaciones en términos económicos también han permitido cierta tranquilidad y previsibilidad a la locura de, no sé si recordás, de mitad del año pasado, sobre el dólar que se disparaba, que no se disparaba, y los acuerdos y etcétera. Me parece que en términos económicos también hemos encontrado el rumbo y la estabilidad, lo que también permite cierta previsibilidad. Y bueno, y ahora hay que generar que el argentino, que el ciudadano de pie, que vos, yo, todos los que vivimos diariamente en nuestra provincia, en nuestro país, podamos acceder al consumo, podamos acceder al trabajo, tengamos salarios que le ganen a la inflación y eso genere un círculo virtuoso de la economía local, y ese se, creo que es el gran desafío para este 2021. Y en términos legislativos, bueno, cambiar la ecuación de la matriz institucional en el poder legislativo, fundamentalmente en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que son adversas, digamos, a la política de la gestión nacional y provincial, y tener ese cambio en la ecuación de cantidad de diputadas y diputados o senadores y senadoras en estas distintas cámaras va a poder generar una ofensiva mucho más potente del plan de gobierno que la gente votó, que toda la ciudadanía votó, que no solamente votó el cambio de un presidente o de un gobernador, sino que también votaron el cambio de un modelo y la construcción de una provincia, una Argentina diferente, y en ese camino me parece que podemos trazar una buena hipérbola que cambie la lógica y el funcionamiento de las cámaras en términos legislativos, pero también de las iniciativas que el gobierno provincial y nacional tiene que tener para este año. Carlos, a nivel cotidiano, digamos, en las charlas que uno mantiene con amistades y bueno, viendo también, porque eventualmente vamos a los supermercados, me parece que va siendo hora también de aplicar un poco de mano dura o de mayor rigor con el tema del control de precios, porque al cabo de, te diría, horas de un anuncio del gobierno de precios cuidados para cortes populares, para el asado, nosotros tuvimos acá en Lincoln, por ejemplo, tres aumentos en el mes, ¿me explico? En vez de abaratarse o ponerse más a tiro con el precio, la carne se terminó disparando. Hablo de la carne para darte un ejemplo nada más. Digo, me parece que para el control de la inflación y para todo, para que nuestro salario no se disuelva tan rápidamente, hace falta, me parece, desde el gobierno, desde la gestión, un control sobre las cadenas formadoras de precios. Eso por un lado. Y la otra también que se está reclamando cada vez más es que no haya presos políticos en Argentina. Bien, dos preguntas que son bastante complejas en sí. Primero, Jorge, te digo que en términos de la puja que hay entre el mercado concentrado de alimentos en la Argentina y a la vez de las grandes cadenas de supermercadistas, incluyendo a esto, algunos sectores de la producción nacional llevan a esa puja que tiene que ver con los formadores de precio, ¿no? Lo que sale producir y lo que después te sale en la góndola del supermercado. Todos nosotros sabemos que el productor de la primera línea cobra muy poco todo el trabajo que tiene que ver con la producción de esos alimentos y la fabricación de esos alimentos, y llegan a las góndolas de los supermercados con unas cifras irrisorias para lo que significa la producción de esos alimentos. Eso por un lado. Eso tiene que ver con la construcción de una política de Estado que no solamente tiene que estar limitado a los precios cuidados que el gobierno puede establecer en una lista, sino que también tiene que ver con la ley de góndolas, tiene que ver con esta posibilidad de que todos los productos tengan la misma representatividad dentro del mercado donde uno va a comprar, y claramente es otro de los grandes desafíos que estarán presentes, porque cuando hay aumentos salariales o cuando hay paritarias en cada uno de los gremios que desarrollan la producción y en la Argentina, eso también se traslada lamentablemente luego a la cadena de los precios de la mercadería o de las mercancías. Entonces ahí tenés un problema donde eso es lo que realmente genera inflación, ¿no? La transferencia que hay de esa economía que tiene que ver con la construcción del salario transformada en el producto y de las mercancías. Con lo cual ahí me parece que hay que trabajar seriamente, hay que generar los canales y mecanismos de control para que eso no suceda. Y por otro lado sabemos que también, digamos, otro de los grandes poderes que existe en la Argentina tiene que ver con el poder mediático y judicial y el lawfare que hay sobre algunos personajes de la política nacional que independientemente de que estén dadas todas las garantías de un juicio realmente justo, sabemos que muchos de ellos han sido privados de su libertad, precisamente como castigo político. Podríamos nombrar a Milagro Salas o al ex vicepresidente de la Argentina, Amado Boudou, que están cargando sobre sus espaldas la condena social y política de un modelo de país que gobernó en la Argentina en los últimos 4 o 5 años atrás, y que eso tiene que transformarse en un juicio justo. Digamos, yo lo escuchaba a Amado diciendo que él no quiere ningún tipo de indulto, él quiere ser liberado porque realmente no es culpable de absolutamente nada, y lo mismo pasa con Milagro Sala. Entonces ahí también hay una tarea pendiente, y creo que los cambios por venir que va a tener el Gabinete Nacional en términos de materia judicial van a ser clara muestra de avanzar en una ofensiva de la reforma política y judicial, y en ese sentido quizás la Argentina no tenga que padecer en democracia de presos políticos. Sí, y mientras tanto hay presos políticos, Carlos Stornelli sigue como fiscal. Y bueno, tiene que ver con esa puja que hay, digamos, en términos de la construcción del poder. Evidentemente ganar una elección no significa asumir la totalidad de todos los poderes, entonces esa puja genera estas tensiones. Claro, Carlos, pero digo, ¿qué muestra contundente y elocuente de lo que es el lawfare y cómo funciona y quiénes son los que determinan sobre la vida de los demás, y cuando les toca a ellos, cómo se hacen los sotas, ¿no? Sí, pensándolo un poco más en términos estratégicos y a nivel internacional, en otros momentos de la vida política y democrática de los países, estas cosas las resolvían los poderes centrales con un golpe de Estado o con acciones militares que cercenaban las libertades democráticas de toda la ciudadanía. Hoy lo logran con grupos de jueces, con algunos grupos de jueces, con algunos grupos de abogados que se ponen al servicio de un poder central. Y en ese sentido, bueno, pujan en esta tensión sobre para dónde tiene que ir el futuro democrático de un país, de una nación, y en ese sentido, bueno, se juegan muchos intereses. Esos grupos más los medios hegemónicos. Obviamente, lo dije hace un rato, creo que claro. Los medios juegan el papel central. Sí, si uno ve, digamos, las editoriales de hoy, de Clarín o de La Nación, que están en total sintonía con lo que estamos charlando, pero también con otros elementos, como por ejemplo la gran campaña de vacunación que se está dando en todo el mundo y los planteos que hay sobre la Argentina. Claro, claro, claro. Sí, Argentina, que tiene más de 200.000 vacunados y que después en las estadísticas sigue, creo que es Chile el que tiene algunos, pero después el resto de Latinoamérica. Chile tiene 18.000, Argentina más de 200.000, y después todavía Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, todos van con cero. Mira, no sé si estás saltando, bueno, imagino que sí, pero ya se han vacunado 51 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Claro. Es interesante observar esto porque esas 51 millones están distribuidas en 46 países del planeta. De esos 46 países, digo, algunos datos que nos ayudan a pensar, solo el 10% de esos 46 países han vacunado al 90% de esos 51 millones de dosis. Es decir, la centralidad que todavía hay en términos económicos y productivos en la economía mundial te lleva a saber que de las 51 millones de dosis que se dieron, se repartieron entre prácticamente 6, 7 países. Entonces, en ese esquema global de los otros que quedan, de los 40 países que quedan, la Argentina está muy por encima estadísticamente del resto de los países del mundo, ni que hablar en la región de América Latina. Pero bueno, como suele decir esa gran frase, la historia condenará, digamos, esos dichos, esperemos que así sea, y que la memoria de nuestro país reconozca quiénes están diciendo este tipo de cosas y qué es lo que va a suceder en el futuro inmediato. Perfecto. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo desde Lincoln, que andes bien. Abrazo para vos, Jorge. Un saludo a todo Lincoln. Ojalá que las cuestiones sanitarias nos permitan encontrarnos por esa ciudad tan hermosa y compartir algo de presencialidad también. Así que abrazo para vos, Jorge, y a toda la audiencia.